urgente tenemos que volver a traer el debate al eje de la cuestión. Y también hablarle con sinceridad. Yo vi que este gobierno habla mucho de no caer en populismo. Y lo que estamos viendo estos últimos días, las últimas horas, lo vimos hace poco, es creer que la gente se va a comer el verso de que porque le bajés ingresos brutos un 4%, le generás condiciones de mayor equidad tarifaria, cuando las tarifas vienen aumentando, por ejemplo en el caso del gas, entre el 2016 y 2017, el 927%, ¿qué le vamos a resolver con la baja del 4% de ingresos brutos, la desigualdad, la falta de equidad? Este aumento de las tarifas no es el último de este año, por el esquema que están teniendo. Porque vuelvo a decir, si aumenta el tipo de cambio, van a aumentar los combustibles, y si aumentan los combustibles, va a aumentar la energía y va a aumentar el gas en la Argentina. Entonces tenemos que ponerle un límite, viejo. De esto se trata. De ponerle un límite. De que no avancen más en una política tarifaria que no tiene escala ni dimensión humana. Y lo tenemos que poner porque la gente no aguanta más. Entonces vuelvo a lo que dije al principio, no es en contra del gobierno, es a favor de los argentinos. Los argentinos no pueden pagar más. No pueden pagar más. Y nosotros tenemos responsabilidad institucional y política de tomar una decisión que tenga que ver con proteger al conjunto de los argentinos.